Buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecer la hospitalidad de los pobladores y, bueno, la evaluación que se hizo dentro de quienes venimos de Puebla. Creemos que, siendo este espacio una herramienta para mejorar nuestra articulación y contemplando el contexto y las muchas posibilidades para mejorar nuestra interacción caracterizada por ser anticapitalista, este encuentro ha sido la posibilidad de conocernos, escucharnos, mirarnos y compartir nuestras formas de lucha, sumarnos en este proceso, solidarizarnos en esta resistencia. Muchas gracias.